Despertar y en cada amanecer una alabanza pueda ser, porque un amanecer sin ti no tiene un buen final, pero un final contigo siempre podré sonreír. Tu compañía me sirve para caminar en fe, con fe derribaré los muros de cautividad. Quiero cantar cada mañana melodías llenas de notas celestiales y armonía. Quiero que cada día que cante sea para ti. Te quiero y te canto, te adoro y te sirvo. Eres mi Señor, el que siempre va conmigo. Te quiero y te canto, te adoro y te sirvo. Eres mi Señor, el que siempre va conmigo. Nunca me dejarás, siempre estarás conmigo donde quiera que vaya. Nunca me dejarás, siempre estarás conmigo donde quiera que vaya. Te quiero y te canto, te adoro y te sirvo. Eres mi Señor, el que siempre va conmigo. Te quiero y te canto, te adoro y te sirvo.